El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola, buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Agenda Común, donde repasaremos la historia y actualidad de organizaciones y protagonistas que día a día aportan su grano de arena para la integración comunitaria. Como cada entrega, me acompaña el señor Cristian Biol, productor ejecutivo de este programa. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Renata Bracaccini, y a toda la audiencia en esta nueva entrega de Agenda Común, donde hoy tendremos baile, tendremos artes marciales, tendremos música, la verdad, un programa variado y nutrido con todas estas actividades que tienen un impacto en la comunidad capillense y de los alrededores. Sí, señor, estaremos recorriendo el música local que fue producida aquí en el espacio, en el ciclo Capilla Suena, en el espacio Viaraba. Maravilloso, hoy estaremos con Lo Yacero Trío. Para deleitar. Impresionante. Y también en un ratito nomás vamos a estar compartiendo el micro radial de la Escuela Manuel Fernández de Silo Fuerte. Sale con todo, qué excelente, lindo. Excelente lo de los chicos de la Escuela Especial Juan Manuel Fernández. Sí, señor. Así que nos metemos de lleno ya. Agenda Común comienza para todos ustedes. Thank you. Continuamos en Agenda Común y, como decíamos en la introducción, hoy tenemos, entre otras actividades que vamos a repasar en su impacto en la sociedad capillense, las artes marciales, y en este caso estamos comunicados con Alan Molina de la Escuela de Artes Marciales Tian Long. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo andas, Cristo? ¿Bien vos? Bien, muchas gracias por el contacto, Alan. Y bueno, queríamos un poco hacerte una entrevista para cuantificar ¿cuál es el efecto de las artes marciales en general y en particular de lo que estás ejerciendo dentro de tu escuela en la comunidad capillense? Para eso, un poco, si te parece, nos introducimos en tu historia personal. ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo acá en Capilla del Monte? Desde el 2013. 2013. Hace 7 años. Bien. ¿Oriundo de? Buenos Aires. De Buenos Aires. Viniste entonces, sí, 2013, y ya practicabas artes marciales en Buenos Aires. Sí, desde el 2007, hace 13 años. Bien, hace 13 años. ¿Qué tipo de artes marciales practicas? Porque, bueno, yo no soy un experto en el tema, pero sabemos que hay artes marciales que son más internas, hay otras que son más externas. Como internas podemos nombrar, por ejemplo, el Tai Chi Chuan, también claro, medicina o actividades medicinales como el Qigong. ¿Qué es lo que vos practicas? Mira, yo comencé aprendiendo lo que sería Tan Lan Chuen, o el boxeo de la mantis religiosa, una de las variantes, ¿no? Porque hay muchas. Y a los más o menos 3 años de estar practicando eso, porque era necesario para el estilo, para comprender bien el estilo, comencé con las prácticas de Tai Chi. Bien. Y en ese sentido, ¿qué es lo que, o sea, como para que la gente entienda y entendamos los que no conocemos tanto, qué diferencia hay entre el estilo mantis de Kung Fu que estás nombrando y el Tai Chi Chuan, por ejemplo? Bueno, como vos decías antes, digamos, el estilo mantis es más bien externo, usando más, por decir, los músculos, la velocidad, cosas más externas, sin concentrarse tanto en el manejo del chi. Y bueno, y el Tai Chi es más interno, digamos, con más economía de movimientos, con un flujo más energético, más evidente, digamos, dentro de lo que podría ser ejercer una técnica, ¿no? Bien, si me tenés que decir así lo primero que se tenga a la cabeza, ¿cuáles son los efectos benéficos de practicar artes marciales? Y si querés ahí desagregar en particular lo que genera el Kung Fu y, por otro lado, el Tai Chi. Bueno, te voy a hablar desde mí. A mí me ha mejorado mucho, o me ha forjado mucho el carácter, digamos. Era como muy revoltoso, muy de reaccionar en vez de accionar. Y el hecho de participar en una escuela que te va adoptando como una familia, se maneja siempre uno con respeto, solemnidad, y es como que uno es más frío después al momento de actuar con respecto a situaciones que quizás lo llevan a uno a cierto límite. Bien. No es tan explosivo, que es lo que me pasó a mí particularmente. aparte de eso, obviamente, te da mucha disciplina. Uh-huh. De decir, bueno, voy a hacer esto 3 veces por semana y lo haces. Uh-huh. Y no pones otra cosa adelante como si fuera más importante. O sea, me estás hablando por un lado que, bueno, aprendés ciertos valores que tienen que ver con el respeto, la solemnidad y además con la disciplina. Y la otra cosa que mencionabas recién es que te genera por ahí un poquito más de calma antes de actuar, ¿es así? Claro, sí. Sí, es como que uno encausa, si es que la tiene, ¿no? Quizás hay gente que ya nació para, así digamos, nació calma, pero no era mi caso, yo era muy explosivo. En el colegio me peleaba con mis compañeros, cosas así, ¿entendés? Por ejemplo. Bien. Y con esto es como que cambió mi ser, por decir. Ahora soy más tranquilo. ¿Y cómo se resuelve esa aparente contradicción de que te enseñan un arte marcial que potencialmente puede servir para dañar a alguien, pero eso en realidad te convierte en más pacífico? Es porque tomás conciencia. Tomás conciencia de que lo que estás aprendiendo, tranquilamente vos lo podés usar para lastimar y te das cuenta, dentro de las prácticas, lo grave que podría ser si vos le haces eso a alguien. Previamente a aprenderlo, no sabés cuánto podés lastimar a alguien. Cuando lo sabés, tomás conciencia y preferís no hacerlo, por lo menos yo. O sea, te genera un autocontrol y un aumento de la conciencia. Exacto. Y bueno, me decías al principio, en 2013 te radicaste en Capilla del Monte. ¿En qué momento empieza a surgir la necesidad o la oportunidad de, además de pasar a ser un estudiante de artes marciales, de dar clases? En realidad yo viajaba mucho todavía cuando vine acá. Estuve como 2 años viajando y en el 2015, creo, o 2016, es que volví a dar clases porque yo ya daba clases previamente. Uh-huh. Al poco tiempo de empezar en el 2007, en el 2009 me ofrecieron dar clases en la municipalidad de San Marcos. Sí. Yo estaba de vacaciones. Me vieron entrenando en la plaza y me ofrecieron si quería dar clases. Bien. Y bueno, comencé a hice un proyecto de dar clases semana por medio y viajaba a Buenos Aires y a San Marcos para dar clases. Un largo viaje. Sí, una locura. Estaba todos los fines de semana viajaba. ¿Y cómo te resultó esa experiencia? Excelente, la verdad, muy lindo, y muy lindo porque estaba una semana allá en Buenos Aires, trabajaba en una fábrica de un amigo que me permitía trabajar una semana por medio, digamos. Sí. Y la otra semana estaba en San Marcos con lo lindo, la paz que hay en San Marcos, y tenía muchos chicos, muchos niños, y les daba clase a los niños. Bien. Así estuve durante todo el 2019, pero bueno, fue cansador. Y no continué. Sí. En el 2016, cuando dejo de hacer tanto viaje, a pesar de que ya vivía acá en Capilla del Monte, veo que necesitaban profe en el club de Capilla. Sí. Entonces, bueno, me ofrezco y comienzo a dar clase y nunca interrumpí. Nunca lo interrumpiste. Y el Club Capilla, exacto, es un poco un núcleo en donde se concentra gran cantidad de deportistas, mucha juventud, muchos niños que practican diversas actividades deportivas, ¿verdad? Sí. Mucho de lo que sería, por ejemplo, básquet, vóley, esas actividades mueven muchos chicos. Bien, bueno, y en ese proceso, bueno, tengo conocimiento porque ese proyecto también participé. El año pasado, en el marco de la Fundación Samanahuasi, se realizó un programa de deporte social que era gratuito para los niños, para las niñas, y en ese sentido participaste tanto en Charbonnier como acá en Capilla dando clases para los niños y niñas de forma gratuita. Y sí, me mencionabas antes la experiencia también de San Marcos con niños. Entonces te pregunto, ¿cómo es trabajar con niños? ¿Y cuáles son los efectos que notas en ellos de la práctica de artes marciales? Bueno, cada niño es un mundo, digamos. Pero bueno, uno trata de transmitir todo lo que uno aprendió y trata también de hacérselo un poco ameno, ¿no? Que no sea, un régimen militar la clase. Sí. Que vayan adquiriendo las técnicas básicas dentro del Kung Fu y además que les sea agradable asistir a clase. Claro. pero sin hacer, sin descontrolarse, ¿no? Que dentro de la clase, bueno, haya respeto, y todo lo que, y la disciplina y todo lo que conlleva hacer un arte marcial. Me resulta muy diferente, obviamente, con los adultos, que uno va más directamente a disciplina, al respeto, a los ejercicios que hay que hacer. Sí. En cambio, los chicos hay que hacérselos como más, más lúdico, didáctico, sí, y divertido, por decir. Bien, ¿y qué efecto notás en ellos? O sea, desde una primera clase que puede venir un niño, y después, si lo comparás en el tiempo, ¿qué es lo que notás con la práctica de las artes marciales? Absorben un montón de lo que, tanto de lo que uno les enseña dentro de las artes marciales, como de lo, de, digamos, de las actitudes, o de lo que uno les muestra como profesor, y devuelven como uno los trata, digamos. Bien. Por supuesto, como te digo, cada chico es un mundo. Hay algunos chicos que tienen, que les cuesta mucho concentrarse. Tienen, quizás tienen un montón de talento y mucha facilidad, pero en 2 segundos que les dejaste de prestar atención, están haciendo cualquier cosa. Sí. Pero les decís que hagan algo y les sale facilísimo. Claro, tienen facilidad, pero quizás un poco dispersos a veces. Exacto. Pero absorben un montón, lo que uno les va enseñando. Es ideal, en cierta edad, tratar de transmitirle lo que es el respeto y la disciplina dentro de las artes marciales, porque, bueno, supongo que es algo que les va a quedar para siempre. Bien, bien, bien. Y bueno, te cambio un poco el eje, no de las artes marciales, sino de las edades, porque también sabemos que le has dado clases, sobre todo de Tai Chi Chuan y Qigong, a adultos mayores. ¿Cómo es esa experiencia? Es, la verdad que es excelente. Es un poquito más, como te digo, un poquito más relajado, personas ya con toda una, historia hecha. Uno se concentra más en ese sentido, se concentra más en la parte saludable dentro de la práctica. Siempre está la parte saludable, pero bueno, en su caso no nos vas a ponerle los guantes y hacer que se peguen, ¿no? Sí. en su caso te concentras más en lo que sería la práctica del Qigong, en una especie de, digamos, en medicina preventiva, por decir, para que ellos se sientan cada día más vitales y mejor. Y en mi experiencia, la verdad, hace como 5 años que doy Tai Chi para un centro de jubilados acá. Sí. Es la verdad que es excelente, es porque es como que cada uno de ellos es como te trata como si fuera un abuelo. Es muy agradable. Esa y lo mismo, sí, lo mismo, absorben mucho, te prestan mucha atención, te tienen siempre en cuenta cuando les das algún consejo, algo con respecto a la práctica. Se dice que entre los beneficios terapéuticos del Tai Chi Chuan y el Qigong, para todas las edades, pero se enfatiza bastante en adultos mayores, que por ejemplo tienen, recuperan cierto equilibrio, cierto autocontrol del cuerpo, incluso hasta a veces incide en la parte emocional, en la calma que vos referenciabas antes, y hasta en la memoria, ¿es así? Sí, sí, completamente. Digamos, cualquier práctica en realidad en la que te lleve a tratar, a dialogar con tu cuerpo, va a lograr eso. Quizás hay generaciones que no han tenido tanto contacto con su cuerpo, y cuando lo toman, lo recuperan, digamos, es muy emocionante, probablemente sí, para ellos, el hecho de darse cuenta de, a pesar de la edad que tengan, las cosas que pueden hacer y diariamente, y cómo pueden dialogar con su cuerpo, que quizás antes no lo habían podido lograr. Bueno, porque se habían dedicado a otras cosas. Bien, hablando de eso, ¿cómo ves hoy el influjo por ahí de la tecnología en términos de, bueno, el celular, etcétera, para sobre todo los niños y los adultos también, en términos que por ahí no están tan conectados, tan unificados en la conciencia del cuerpo al estar haciendo por ahí a veces actividades sedentarias o estar con la atención en una pantallita? Y mira, por el momento, yo, por ejemplo, estoy dando clases de esa manera. Estoy dando clases por esos medios. Sí. Les envío también videos, tanto por Facebook como por WhatsApp. armo clases por Zoom, sí. Y hoy nos está haciendo la herramienta esencial para poder continuar con lo que sería la clase, porque la práctica la puede hacer uno solo. Sí. Pero es bueno tener ahí siempre, yo desde que me mudé acá es algo que extraño, tener diariamente a mi profe ahí mirándome, corrigiéndome. Es algo que es necesario para uno saber si está en eje con lo que está practicando o no. Entonces hoy día el hecho del avance tecnológico, por decir, nos ayuda un montón en ese sentido. Bien. En poder continuar con las prácticas. O sea, la tecnología utilizada en ese caso como una herramienta que propicia la práctica. Yo antes me refería por ahí a la tecnología a veces para la distracción, pero en este caso es una herramienta. En este caso nos ayuda, obviamente. En otros casos no, el hecho de... Bueno, puede ser la tecnología, como puede ser cualquier cosa que te haga perder el tiempo o que vos pongas por delante de la práctica, no te va a ayudar en absoluto, obvio. La última, Alan, ¿cuál es tu sueño o cómo visualizás tanto lo que es la práctica de artes marciales en general, acá en Capilla del Monte, como la evolución de tu escuela de artes marciales de acá, supongamos, a 2, 3, 5 años? ¿Qué es lo que visualizás? Y, por supuesto, bueno, hacer crecer lo que sería la cultura de las artes marciales en Capilla del Monte, sea el arte marcial que sea, eso no me interesa. Siempre que la persona se conecte con todo lo que te transmite una escuela de artes marciales, que eso crezca y que el día de mañana, por ejemplo, como previamente había dicho en otra entrevista que me habían hecho ahí en la radio, hacer como una especie de secretaría de artes marciales, sí, digamos, en donde se tome el arte marcial no como un deporte, sino como un arte marcial. Y bueno, y todos los profes que estamos acá en Capilla podamos trabajar juntos para Capilla del Monte y las artes marciales. Genial, Alan. Te queremos agradecer un montón por la entrevista, por el contacto, y estamos al habla muy pronto. Te mando un abrazo grande y bueno. Gracias a ustedes. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo. Chao. Nosotros seguimos compartiendo la música de los Yacero Trío, de lo que fue el ciclo aquí, el ciclo Capilla Suena, en el espacio multimedia Viaraba. Vamos a compartir ahora otro tema de los Yacero Trío. Thank you. Qué lindo, ahí estamos escuchando los Yacero Trío, Andrés González en guitarra y Augusto Silva en bajo y el Pancho Miranda en batería, en percusión. Y todo tiene que ver con todo de una manera u otra. Y ahora estamos por presentar al micro radial de la Escuela Manuel Fernández de Silo Fuerte. Hemos tenido el placer de compartir acá, cuando se podía compartir el estudio con los chicos que venían a hacer su micro radial de la mano de los profes. Vamos a estar hablando en un mini ratito nomás con Débora, profe de la Escuela Fernández. Pancho Miranda también es profe de la Escuela Fernández, por eso les decía que todo tiene que ver con todo, no es más, bueno, estuvo ahí, lo vimos acá, estuvimos compartiendo con él, y sé que están todos ahí ligados con mucho afecto. Ya tenemos oyentes listos para escuchar este micro radial, así que sin más, vamos a compartir, decilo fuerte, el micro radial de la Escuela Manuel Fernández. ¡Decilo fuerte! Hablando de todo un poco, 100%, un poco, Capilla del Monte. Como a toda la audiencia, ¿cómo anda? Estamos acá en una radio Muchas Voces, en la 98.1, y acá en Decilo Fuerte del Escuela Juan Manuel Fernández. Hola, soy Gastón. Acá en La Falda hace mucho frío. Yo soy Adrián y también me estoy cuidando del coronavirus. Estoy en casa haciendo la tarea, respetando las normas de quedarse en casa, usando el barbijo, lavándome las manos y conviviendo con mi familia. Hola, yo soy Joana, desde acá de La Cumbre, y estoy en mi casa respetando la cuarentena, también con el lavado de manos seguido y un poco con el celular y haciendo las tareas. Sí.

gente de capilla. Con la cuarentena no podemos reunirnos, pero sí podemos activar nuestras manos y nuestro corazón para ayudar a los que necesiten. Está empezando el frío y va a ser un invierno muy difícil. Tenemos mucho tiempo disponible y todas las tejedoras guardamos restos de lana. ¿Qué le parece si hacemos una movida y nos ponemos a armar cuadritos de 20 por 20 para hacer mantitas de bebés? Con 20 cuadros hacemos una manta. Puede hacerse en dos agujas, telar o crochet. A medida que vayamos juntando, las donamos a los niños que lo necesiten. Así le damos un sentido solidario y amoroso a estos tiempos de aislamiento. Hay varias maneras de colaborar: tejer los cuadritos y avisarnos para que los retiremos, unir los cuadritos para armar la manta, tejer y entregarnos la mantita armada. Si no tenés elementos pero sabes tejer, nosotros te los prestamos. Donar restos de lana: 03548465401. Es la lanera que está frente al correo. Hace envíos a domicilio, reenviando este mensaje a sus conocidos. Todo aporte será bienvenido y agradecido por los niños que reciban abrigo. Teléfono de contactos: Marita 3541663121. Felicita 3548590981. Nos auspicia El Amor No Está de Cuarentena. Los vamos despidiendo de la radio de la 98.1, una radio muchas voces. Soy Adrián, nos vamos despidiendo. Que sigan en sus casas, cuídense, cuiden a los demás. Chau, chau, los quiero mucho a todos, cuídense. ¡Qué lindo! ¡Bravo por Decilo Fuerte! ¡Bravo por los chicos y las chicas de la Escuela Manuel Fernández! Y estamos en comunicación con Débora Umansky, fonoaudióloga, en el Día del Fonoaudiólogo, justamente integrante del equipo técnico de la Escuela Juan Manuel Fernández. Hola, buen día, Débora. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Re contentos de poder volver a tener las voces de los chicos y las chicas acá en una radio muchas voces. Nos pone muy felices, la verdad, siempre escucharlos. Sí, la verdad que se extraña el espacio, pero bueno, nosotros acá estamos pudiendo sostenerlo como podemos en este periodo de cuarentena, usando un poco la creatividad y aprendiendo también nosotros los que los guiamos en este proceso a los chicos a ver cómo podemos sostener este espacio desde casa, ¿no? Claro, bueno, todo un éxito, por lo menos la primera entrega, y estamos seguros que escucharse les va a dar ganas de seguir produciendo. ¿Cómo viene siendo esta experiencia? Bueno, vamos a retrotraernos un poquito cuando todavía nos podíamos encontrar y cómo surgió la idea de esta posibilidad de que los chicos tengan su micro radial, que fue el año pasado, ¿verdad? Sí, sí, así es. A principio del año pasado empezamos a gestar el proyecto. Siempre nuestro eje dentro de la escuela es trabajar, bueno, la comunicación y la inclusión social. Y siempre vamos buscando proyectos significativos que nos hagan darle un sentido a los aprendizajes. En una época teníamos la murga, bueno, y el año pasado también con la llegada de nuevos compañeros a la escuela, como Hernán Ojeda, que es nuestro trabajador social, que tenía experiencia en el tema, Analía también, que te traía esta idea de hace tiempo, una de las maestras de la escuela. Sí. Bueno, empezamos a gestar el proyecto, a darle forma y a pensar cómo podíamos convertirlo en el proyecto eje transversal de nuestra escuela, en el de que todas las asignaturas vayan convergiendo ahí y darle un sentido a los aprendizajes. Sí. Y de paso, bueno, tener una oportunidad muy significativa, que es nuestro principal objetivo, de inclusión social. Hay muchas escuelas que tienen radios escolares. Sí. Pero bueno, nuestro no cerraba con nuestra filosofía, digamos eso. Nosotros preferimos usar espacios comunitarios. Viaraba es una radio cooperativa que nos abrió la puerta, que bueno, que nos asesoraron, nos orientaron, y nosotros de esta manera salimos a la comunidad a incluirnos como cualquier persona de nuestra comunidad. Sí, hermosa la experiencia, debo decir, atestiguar de ello. Se percibía el entusiasmo de los chicos al venir a la radio y formar parte y aportar sus ideas y cómo de a poquito se van animando cada vez más a participar. Y cómo nos encuentra ahora esta imposibilidad de encontrarnos, valga la redundancia, ¿cómo están haciendo desde la Manuel Fernández? Bueno, al principio no nos animábamos mucho a alargar con esto desde la casa, pero bueno, después a mí un día se me ocurrió, junto con los otros profes que están en el proyecto que nombré antes, sí, armar un grupo de WhatsApp, ya que todos los grupos de la escuela están funcionando con grupos de WhatsApp, que es la única conectividad que tienen nuestros estudiantes en este momento, por diversas razones. Generalmente lo que tienen todos es celular, sí, no computadoras. Y bueno, dijimos, bueno, haremos un grupo de radio vía WhatsApp interno en el que nos comuniquemos martes y jueves a una hora asignada para empezar a practicar los formatos que ya habíamos aprendido yendo a la radio de ustedes el año pasado. Claro. Y que los chicos habían progresado un montón desde que empezamos y nos animaban a hablar hasta fin de año, que ellos hablaban, ya llevaban el programa casi solo. Una maravilla, bueno, sí. Y empezamos así con el grupo, al principio nos animamos un poquito, después un poquito más, y los chicos se fueron largando y largando, presentando el programa, presentando el clima, contando cómo estaban pasando la cuarentena desde su casa a través de audios de WhatsApp. Y después yo recopilo los audios, se los mando a Hernán, que es nuestro editor oficial, y él, hace la edición. Logramos hasta ahora que salga un micro, que fue el que escucharon recién. Estamos trabajando en uno más largo ahora, porque ayer fue el cumpleaños 43 de la escuela. Hicimos un programa interno en honor a ese día, que ya lo van a escuchar próximamente. Qué bueno, estamos deseosos de que venga, de que surja más material, de que los chicos se vuelvan a entusiasmar con la posibilidad de tener su propio espacio. Ya nos están llegando mensajitos que nos dicen buen día aquí, sintonizándolos con Clara y Pedro, esperando a los chiques de la especial. Feliz cumple a toda la comunidad educativa. Y acá ya nos piden temas y todo. Dice que, hola, soy Anabela, los amo. Me encanta que participen y que se escuchen y la posibilidad de seguir creando. Estoy segurísima que ese grupo ahora de WhatsApp se va a ver bombardeado de nuevas ideas. Que ojalá podamos volcar acá todos los martes, sería maravilloso para nosotros seguir compartiendo con ustedes este proceso Aunque sea virtual, ya nos podremos volver a encontrar, esperamos que pronto, físicamente, ojalá que sí. Pero mientras tanto, poder seguir co-creando estas cosas son puentes que nos hacen muy bien, y nos gustaba también la posibilidad de destacarlo acá en Agenda Común, que es un poco también esta idea de integrarnos en las visiones, en los puntos en común que tenemos en nuestro pueblo, que son un montón, por suerte, también. Por suerte. Sí, para nosotros es un espacio muy significativo que nos hayan abierto las puertas de la radio, para los chicos principalmente, más que para nosotros. Los chicos y las chicas de la escuela se retroalimentan de una manera muy importante, muy significativa a través de la radio, y bueno, y piden más. Sí. Esos ahora ya se acuerdan solo, el día y días que yo abro mi teléfono y los veo haciendo radio solos a ellos y a ellas. Claro. Y digo, wow, mirá, ya se apropiaron de todo el sistema, de toda la dinámica. Pero claro que sí. Y próximamente van a tener su propio micro acá, ellos manejándose, porque ya los vimos que es que tomen confianza nomás y después van solos, pero muy bien. Ya vimos ahí cualidades de locutores y locutoras, hermoso cómo van participando, cómo les gusta también compartir las músicas que ellos disfrutan, ¿no? Y la posibilidad de compartirlo. La verdad que nos encanta ser parte de eso. Y bueno, ¿Cómo están entretejiendo ahora? Me imagino, bueno, esto que señalabas a través del WhatsApp, porque por distintas realidades no todos tienen la posibilidad de tener computadora y demás. ¿Cómo están llevando adelante la actividad educativa? Bueno, nosotros estamos dando clases, uh-huh. No es como a veces cuando dicen no hay clase, no, sí hay clase. Esto tanto en la escuela especial como en todas las escuelas está habiendo clase. Sí. Los docentes están trabajando muchísimo, incluso estamos trabajando sin horarios, porque en esta escuela en particular, bueno, cada docente tiene un grupo de WhatsApp con sus estudiantes que todos los días en el horario normal de clase lo hacen funcionar desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía. Tenemos nuestras reuniones de equipo, tanto los docentes como los de equipo técnico, tenemos el grupo de radio. Y bueno, y la escuela sigue funcionando, no, y ya te digo, no en el horario normal, sino todo el día completo hasta la noche, sábado, domingo, feriados, porque los chicos ahora que tienen nuestros contactos nos escriben y nos demandan y hablan permanentemente, y nosotros, bueno, respondemos, es la realidad que nos toca vivir ahora. Sí, bueno, está bueno que de alguna manera se sientan contenidos, pero me imagino la sobrecarga también para los docentes en este sentido de no tener horarios por lo pronto. Sí, por supuesto, sí. Es una sobrecarga importante, y también apropiarnos de metodologías que no estábamos acostumbrados, como esto de trabajar todo desde la virtualidad. Claro. Y es un aprendizaje para todos y bueno, no es fácil, pero bueno, se está logrando. Claro que sí. Bueno, acá tenemos a la vista entonces lo que pudieron lograr en esta primera entrega que, insisto, yo estoy segura que van a llover ahora nuevas ideas y que van a seguir co-creando estos micros radiales hermosos que se llaman De Silo Fuerte. Es el micro radial de la Escuela Juan Manuel Fernández, que estamos muy felices de poder compartir el aire con los chicos y las chicas y los profes también de la Fernández. No sé, ¿querés mandar un saludo, hacer algún mensaje para los chicos? Acá siguen llegando mensajes y saludos para Débora, te quiero mucho, dice, así que, bueno, no sé. Quiero mandar un saludo para toda la escuela especial, feliz cumpleaños, número 43, saludo para todas mis compañeras y compañeros que hacen posible que esto siga día a día con mucho esfuerzo en esta situación especial que nos toca vivir, y por sobre todo el saludo más especial para todas las chicas y los chicos que están ahí al pie del cañón desde sus casas, todas las familias que están sosteniendo esto, porque están muy presentes la mayoría de las familias acompañando a sus hijas y hijos desde las casas, con las tareas, con los videos, con las responsabilidades que a veces no son fáciles. Hacemos siempre hasta videollamadas grupales después de terminar el programa de radio. Así que a todos esos chicos les mando un abrazo y un beso gigante. Anabela, Adrián, Joana, Fede y a todos los que participan, a Gastón, que está en La Falda. Tenemos chicos de todos los pueblos, Juan Pablo en San Esteban, Estefanía en La Cumbre. Y bueno, a todos, les mando un abrazo gigante y los quiero mucho. Muchísimas gracias, Débora. Desde acá nuestro saludo a toda la comunidad educativa de la Juan Manuel Fernández en su aniversario y por supuesto que a los chicos y las chicas de Decilo Fuerte, que nos encanta escucharlos y esperamos más material todavía. Muchísimas gracias, Débora, por la entrevista y bueno, seguimos acá co-creando estos espacios radiales en conjunto. Muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan y por toda la orientación que nos han dado en este tiempo. Un abrazo grande. Gracias, Débora. Abrazo. Y nosotros seguimos disfrutando de la música de Los Yacero Trío. En el ciclo Capilla Suena, que fue aquí en el espacio Viaraba, en la sala multimedia Viaraba en Capilla del Monte, compartimos un poquito más Los Yacero. Thank you. qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué calidad jazzística. Qué calidad de clima, sí. ¿No? Musical. La verdad que sí, una deleita a los oídos escuchar esto. Bueno, estamos diciendo tantos elogios porque en realidad estamos comunicados y para quedar bien con Pancho Miranda. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Cristian. Hola, Renata. Hola, Pancho. Un saludo a toda la audiencia también. Era el muchacho que estaba ahí tocando batería, percusión, es Pancho Miranda. La primera pregunta que quiero hacer, Pancho, es si es una cuestión casi ya como obligada que el mejor amigo del baterista sea el bajista. Es una broma, ya está, hay que actualizar eso. ¿Está muy trillado? Sí, ya está muy trillado. Y bueno, pero imagínese si usted se lleva mal con el bajista, ¿cómo suena, no? No, sí, también dicen que... Hola, Pancho, te perdemos. Hola, ahí está. Hola. Ahí en la República de Atalaya evidentemente no hay tanta señal. Sí, está floja la señal por acá. Ahí estamos, ahí te escuchamos bien. Bueno, perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, más allá de las bromas de nuestro compañero, se ve por lo pronto que en este trío se llevan fenómeno. Por lo menos, si no, sería, la verdad, difícil de que no se llevaran bien o que no disfrutaran y que hicieran esas piezas musicales como hemos compartido aquí en el ciclo Capilla Suena. Contanos un poquito de este proyecto de Lo Yacero Trío, porque vos tenés varios proyectos, ¿o no? Sí, la verdad que participo de varios proyectos, algunos que tienen varios años, digamos, si bien no están en una actividad constante, pero bueno, están activos de algún modo. Lo Yacero, que le pusimos así, Lo Yacero, como sonaría dicho, no sé. En el barrio. Bien chuncanamente. Claro. Es un proyecto que nace en principio por una idea mía, después de haber atravesado un momento de crisis, por decirlo, con la música. Y entonces, bueno, me puse en contacto con los chicos que habíamos compartido una vez un toque que ellos me habían invitado, tenían antes una formación en cuarteto de jazz, a tocar porque justo no podía el baterista que tocaba con ellos. Uh-huh. Y yo la verdad que bueno, no conocía a ellos, pero ese primer toque fue para mí alucinante, compartir la música con ellos y la música que hacían fue realmente muy lindo, y dije, yo quiero tocar con ustedes. Así que, bueno, a partir de eso yo les tiré la propuesta, en realidad de tocar en trío, porque me gusta mucho esa formación clásica, una formación clásica en el jazz, digamos. Está buenísimo, sí. Sí, y bueno, y ahí arrancó a juntarnos a ensayar. Ensayamos realmente un par de veces y muy poco para lo que quisiéramos, y creo que el toque de Viarama, o sea, del ciclo, fue, no sé si el segundo toque o el tercero, ¿no? Creo que el segundo, en realidad creo que el segundo. La verdad que estuvo buenísimo, lo estamos disfrutando acá con el material que quedó gracias al Tuno que estuvo grabando. Excelente. Pero bueno, se notaba ese disfrute de los tres compartiendo música. Y te quería preguntar ahora, bueno, como músico, profe y demás, en esta situación en donde vemos, además particularmente, que la posibilidad del encuentro se va dilatando un poco, ¿cómo ves la actividad cultural? ¿Cómo ves la situación de los músicos y músicas? Sobre todo, estamos en un pueblo lleno de artistas. ¿Cuál es tu impresión sobre este momento? Y bueno, la verdad que es un momento muy duro, como seguramente estar viviendo, transitando, para la cultura y para los artistas. Seguramente, bueno, muchos pensarán que bueno, ¿de qué viven los artistas? Uh-huh. Y es algo realmente muy, muy loco, porque ya que después de todo esto se reconsideren muchas cosas, y la gente va a vernos. Y hola, hola. Se pierde un poquito la señal. Ah, perdón. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Tengo buena señal. Te escuchamos un poquito entrecortado, pero le seguimos dando para adelante y vamos a intentar mejorar el sonido. Bueno, sí, como decía, esto que es una situación dura, pero que nos tiene que enseñar a estar más unidos, a como la comunidad artística más que nada, porque a veces hay cierto distanciamiento, pero me parece que está bueno unirse y estar en contacto entre juntos para salir adelante y ver cómo se sortea esta situación. El otro día leía un padre que postaba un amigo que se llama a la producción y él decía que crisis es el segundo nombre de la vida, el segundo nombre de los, o sea, de esto los artistas acá. Pancho. Pancho, disculpa, ¿sí? Estamos escuchando un poquito con dificultad. Vamos a hacer una cosa, ponemos un temita más de Los Yaceros y te volvemos a llamar a ver si mejora la comunicación, ¿dale? O sea, sí, tengo la señal. No sé qué. Seguimos entonces compartiendo Los Yaceros Trío. Vamos. Thank you. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Le recuperamos. Hola, hola. Pancho. Hola, hola. Ahí estamos. Acabamos. Ahí está. No sé qué pasa con las señales. Usted estaba metido dentro del cono del silencio, señor. ¿Cómo, perdón? Estaba metido dentro del cono del silencio usted. Sí, también eso. De vez en cuando está bueno. De vez en cuando. Yo le quería preguntar al señor Pancho Miranda qué tan, tan linda música, tan bella música hace con lo Yacero Trío. ¿Cuáles son sus influencias musicales? Y es variada, la verdad que es variada. Me gustan muchas cosas. Uh-huh. Con respecto al jazz, digamos, no descubrí el jazz, digamos, escuchando a los clásicos, digamos. Uh-huh. Sino me llamó la atención mucho un baterista en particular. Uh-huh. Que se llama Brian Blade, que se los recomiendo de paso. Y a partir de eso, que fue una manera como más fácil de entenderlo, sí. Y ahí escuchar a los demás, digamos, que también se convierten en referentes, ¿no? Miles Davis, John Coltrane, no sé, Thelonious Monk. Uh-huh. Si bien, o sea, no es que estoy escuchando todo el día esa música, también escucho otras cosas. Me gusta mucho el folclore también, uh-huh. Bueno, el rock, y estoy atento siempre a las producciones, tanto locales como nacionales, que hay cosas, la verdad, que son muy, muy buenas. Y uh-huh. Bueno, hay que estar atento ahí escuchando, porque si no, uno a veces se cansa. Sí. De lo mismo, y bueno, está bueno ir variando un poquito. Nutrirse de distintos lugares. Te quería consultar porque particularmente el jazz, que es, digamos, una música más refinada técnicamente, donde los músicos siempre realmente son muy buenos, ¿es sencillo encontrar público acá local que guste del jazz? Sí, somos muy buenos de corazón, en realidad. Sí, también. No sé. Después hablamos de la red solidaria también, si querés. Sí, dale. Sí, no sé si somos buenos. Sí, esto por ahí no hay que ponerla en un velo de exclusividad. Uh-huh. A la música, sea cual fuere el estilo. Me parece que y limitar a que solo haya un público de jazz, estaría bueno en realidad que mucha gente escuche jazz, sí. Y mucha gente escuche cumbia amazónica, no sé, uh-huh. se me viene eso a la cabeza. seguramente que hay un público para todo, si lo limitamos un poquito a eso, sí, hay gente que escucha jazz y que gusta de escuchar música instrumental. Sí. Así que, sí, yo creo que, bueno, nosotros cuando fuimos a tocar a la sala, la verdad que la pasamos muy bien y sentimos que bueno, que estuvimos acompañados de un lindo público. Ahí el compañero Pablo Cardón celebraba, dice, qué lindo que suena, qué bueno tenerlo registrado, qué hermoso ciclo y qué bueno la posibilidad de estar compartiendo ahora. Y qué loco, ¿no? Cómo uno da por sentado a veces cosas que luego se vuelven casi extraordinarias, como la posibilidad de encontrarse, a disfrutar de música en vivo. Y hoy lo estamos viendo casi con añoranza y cuánto tiempo lo vivimos como algo totalmente natural y con cuántas cosas nos pasa eso, ¿no? Esperemos que no muchas más y esperemos que valoremos de aquí en adelante, como bien planteabas vos, antes que sea una oportunidad para unirnos más, para valorar esa posibilidad de encuentro, para valorar la calidad de música y de artistas que tenemos por la zona, que es realmente impresionante, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que coincido. Aprovecho para mandarle también un saludo ahí a Pablo, que también estuvo en la organización del evento cuando fuimos a tocar. Sí. Realmente... Bueno, ahí siempre a disposición. Bueno, y esto que decías, sí, la verdad que ojalá que yo no pierda la esperanza de que se revaloricen las labores de los artistas. Sí. De que se pongan como en la línea de las urgencias como de primera necesidad también. Porque, ¿qué haría la gente en este momento si no puede escuchar música? No puede verse una peli. Totalmente. O no puede leer un libro y todo lo que está ligado al arte. Sí, entonces, sí, bueno, es vital también. Está bueno de repensar muchas cosas. Pancho, en otra de las aristas, bueno, que como todas las personas tenemos múltiples actividades, pero te ofreciste un poco a coordinar la entrega de bolsones alimentarios, que provienen de la Red Solidaria en el barrio de Atalaya. ¿Cómo estás viviendo esa experiencia? La verdad que muy bien y, bueno, es parte también de lo que en algún momento me gustaba hacer. Me gusta hacerlo. En realidad estar atento a un poco a las necesidades, saber desde qué lugar cada uno puede brindar una mano, ¿no? Todos sí. Podemos hacer algo por los demás y, bueno, está bueno... ver que de qué manera uno se pone a disposición. Bien, ¿cómo? Verdad que veo que a la hora de ayudar y a la hora de comprometerse y a la hora de unir la fuerza para eso, para ayudar y estar atento a qué necesitan los demás y principalmente las personas que la están pasando duro en este momento. Veo que, bueno, no hay barreras, ¿no? Para la solidaridad y la buena acción de la gente. Está bueno sentir eso, ver eso, que no hay ni banderías políticas, ni, bueno, no solo es una algo que sale de lo más bueno que tenemos todos. ¿Cómo ves la respuesta de la sociedad capillense en general, de diversas instancias solidarias, quien anónimamente colabora con el vecino? ¿Cómo estás viendo la respuesta en esta coyuntura de pandemia? Y la verdad que está, bueno, se ve que está muy bueno. Mucho agradecimiento desde las personas que están siendo asistidas. Y bueno, esto como decía antes, mucho compromiso y dedicación también de las personas que están organizando todo esto. Bueno, vos también, y ya lo sabés, digamos. Bueno, Pancho, mirá, vamos a seguir deleitándonos con la música de Loya Cero Trío, que la verdad que impresionante, nos encantó. Acá Anabela te manda saludos. Anabela, sí. Le mando entonces otro saludo, divina Anabela. Bueno, vos recién me escribías por privado. Sí. Yo fui el profe de música así hasta hace muy poquito en la escuela especial. Claro, claro, por eso sí, yo sí. Te he visto acá en el ciclo cuando los chicos venían acá. Aprovecho entonces para mandarle un gran abrazo y un saludo a muchos colegas y compas ahí de la escuela, que hacen un trabajo realmente maravilloso. ¿Van a pasar a otro tema? Sí, señor. ¿Lo presente? Sí, lo presente. Por favor. Bueno. Por favor. Bueno, creo que van a pasar. Diga. Ah, no, recién pasaron El Cabecitero, que es un tema del Flaco Spinetta. Ah. Yo debo confesar que los tengo acá con números. Me así parecía. Que... Ah, claro, ajá. Porque sí, no deben estar. No. Bueno, el Cabecitero es un tema que salió. En Los Amigos. Exactamente, en ese disco, sí. Que grabó con Dani Ferrón y con Rodolfo García. Y el otro que escucharon se llama De Alpargatas, y ese tema es de Augusto Silva, que es nuestro bajista. Aprovecho también para mandarles un cálido abrazo a mis compañeros de banda, que los extraño, que ahí sabía que Andrés, que es el guitarrista, está escuchando, así que le mandamos un saludo. Y no sé qué van a pasar ahora, creo que es... No te sabría decir porque... El tema número 6. Listo, entonces sí, vamos con ese. De Miles Davis, Stella by Starlight. Perfecto, bueno. Maravilloso, Pancho, muchísimas gracias. Gran abrazo, Pancho, abrazo. Gran abrazo para ustedes. Thank you. Espectacular, espectacular. Los Yacero Trío, tremendo. Así que es un deleite para los oídos. Queríamos mandarle un abrazo muy grande a Daniel Pregal, aquel amigo y promotor de Jicaro Huacagua que estuvo acá en Capilla del Monte y la rompió. Bueno, que nos dice: genial el espacio de los jóvenes, la radio un puente hacia la diversidad y la comunicación igualitaria. Saludos. Y después mandó otro mensaje que dice: me encanta el Super Martes y estos son músicos muy buenos. Tremenda la música en esta mañana de Sol. Felicitaciones al trío Los Yacero. Qué bueno. Gracias, qué lindo, Daniel. Sí, hermoso, la verdad. Y ¿sabe qué? Vamos a compartir un poco más de Los Yacero Trío. ¿Le parece? Me parece bien. Vamos, entonces. Thank you. Buenísimo, este tema se llama Entramado y es del guitarrista, escúcheme, es de Andrés González. Tremendo lo de Andrés González entonces. Maravilloso, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, y seguimos compartiendo los Yacero Trío, pero ahora tenemos otra entrevista. Tenemos otra entrevista al principio del programa. Ah, no, no, me dice, no, no era ese, era el anterior. Bueno, discúlpeme. Bueno, entonces no tan tremendo. No, no nos gustó. Sí, tremendo igual lo del guitarrista, pero Full House se llama ese, ahí está. ¿Cómo se llama? Full House. Full House, buenísimo. Bueno, disculpe nuestras... Perdón por las disculpas. Perdón por las disculpas continuas en este caso. Al principio del programa hablamos con Alan Molina, el referente de la Escuela de Artes Marciales Tian Long, y ahora tenemos la oportunidad de comunicarnos con su hermano, David Molina, que se dedica a otra cosa, también a dar clases, pero en este caso de salsa, bachata y otros ritmos. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por el contacto, David. Bueno, queríamos hablar un poquito de la historia de esta escuela Rico Mambo, que aquí es bastante popular y que ha difundido la salsa, la bachata y otros ritmos de ese estilo acá en el pueblo y alrededores, porque se expandió más allá también. ¿Cuándo comenzaste, David, con la escuela, por ejemplo? Acá en Capilla del Monte, en el año 2013. Bien, ¿ya venías de una experiencia de dar clases en otro lugar? Sí, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Desde el año 2002. ¿2002 dijiste? Exacto, 2002. Ah, hace muchísimos años. Que hace unos cuantos. Que das clases. ¿Cómo empezaste vos a conectarte un poco con este tipo de ritmos y de ahí cuánto pasó para que comiences a dar clases? Mirá, yo era bastante patadura, sí, como quien dice, me costaba bastante el baile y mi mamá, Claudia, empezó a ir allá en Ramos a tomar clases, uh-huh, y me dijo si yo quería ir, así que un par de meses después que se enganchó ella, me enganché yo y arranqué con el baile. Me di cuenta que no era tan patadura, uh-huh, tenía mucha memoria y facilidad, y bueno, ahí fue como... darle para adelante. Bien. Darle para adelante y seguir con el baile. Después de un tiempito de ir con un profe, sí, es como que el grupo de la gente que ya más bailábamos tocó techo y solito el grupo se armó y me dijo, mira, David, nosotros queremos que vos nos des clase. Vemos que vos tenés como conocimiento, facilidad, uh-huh, y progresaste por encima del resto. Y ahí, hablando mismo con el profe, le dije, che, mirá, pasa esto, vamos a hacer así para que quede transparente y no haya problema. Y se armó un grupo aparte y ahí arranqué con las clases. Arrancaste con las clases. ¿Qué, exacto, qué diferencia encontraste o cómo te integraste desde tomar clases y practicar a la hora después de transmitir el conocimiento? Y son dos cosas totalmente diferentes. O sea, es muy diferente saber hacer algo, uh-huh, y saber enseñar a hacer algo. que a veces por ahí es como que queda ahí en el aire. Yo puedo ser muy bueno haciendo algo y no poder transmitirlo, uh-huh. o no ser muy, muy bueno, pero lo que sé es saber pasarlo muy bien, y lo importante al final cuando uno enseña es que el alumno progrese, tenga ese avance de conocimiento, y no demostrar lo que el profe sabe, sino lo que los alumnos pueden hacer. Así es. Bueno, después de todo ese recorrido en donde comenzaste a dar clase, y evidentemente después varios años, en el 2013 te radicaste acá en Capilla del Monte. Exacto. Y bueno, ¿y cómo se conforma ya viniendo a un lugar que obviamente tiene otras características, donde vive menos población y quizás no sabías con qué te ibas a encontrar? ¿Cómo comenzaste acá con las clases? Y acá, cuando nos mudamos, en realidad el plan laboral, la vida económica estaba diagramada diferente, uh-huh. no en el contexto de las clases. Pero bueno, pasaron muy poquito tiempo desde que nos mudamos, unos 2 o 3 meses, y estuve como buscando actividades para poder hacer yo actividad física o de recreación, uh-huh. y no encontraba algo que cuadre conmigo, digamos. Sí. Así que charlando con Paula, con mi señora, dijimos, bueno, vamos a armar lo de las clases acá, y arrancamos con lo de las clases acá. Empezamos con 1 horita por semana, 2 horitas por semana, y bueno... Y después llegamos a lo que estábamos antes de la cuarentena, que era clase todos los días. Clase todos los días, muchos grupos. Además de en Capilla del Monte, tengo entendido que han ido por lo menos a hacer presentaciones y quizás también a dar clases a La Falda y otras ciudades, ¿verdad? Estuvimos dando clases en Cosquín, en La Falda, en La Cumbre, en San Marcos, en Cruz del Eje, talleres y clases regulares, las cosas. Bien. Presentaciones también. No somos una pareja con Paula, una pareja competitiva. No nos gusta mucho el formato de competencia, porque uh-huh. si bien le da un montón de cosas lindas al baile, porque lo mejora constantemente, también lo destruye en otros aspectos. Entonces, por ahí a nosotros muchos no nos gusta el tema de competir. Uh-huh. Sí nos gusta el hecho de transmitir el conocimiento y el disfrute por el baile simple, digamos. Bien, ¿hay un circuito, por decirlo así, salsero en Punilla? Hay un circuito salsero en Punilla, más hacia el sur, o sea, de La Falda a Córdoba Capital, o sea, pasando por Carlos Paz y todo, hay muchos profes, uh-huh. Hay lugares para ir a bailar, se organizan fiestas con bandas, se organizan talleres. Está todo dado más como para aquel lado. Para acá, para el norte, es como que hay que remarlas. Pero bueno, ahí estamos nosotros metiéndoles. Muy bien, ahí difundiendo un poco estos ritmos. Te quería consultar, bueno, del hecho de que venga una persona que quizás no bailó nunca, o como bien vos mismo te caracterizabas, pensabas que eras patadura, ¿Cómo ves el efecto de que le empiecen a salir las cosas, de que se empiece a sentir? Es lo más gratificante, totalmente gratificante. Yo siempre digo que si puede caminar, puede bailar, uh-huh. y que el profe es para como un juego de mesa, de 3 a 99 años, así que cualquier persona puede bailar, puede participar. No hay límite de edad para empezar, lo importante es que tenga claro cuáles son sus objetivos y que se lo pase a la persona que le está enseñando. Bien. Que el formato de enseñanza de los ritmos que enseñamos nosotros, que son para bailar solo y para bailar, terminar bailando con otra persona, uh-huh. es muy diferente de por ahí las actividades físicas como la gimnasia bailada o la zumba, donde por ahí... uno copia y nada más. Esto tiene mucho mucho de explicación, mucho de detalle técnico, mucho de hacer un movimiento muchas veces para que empiece a salir parecido a lo que tendría que ser, ¿no? Bien. Entonces lo importante es eso, decir, bueno, yo quiero aprender para divertirme, o quiero aprender para bailar bien, o quiero aprender para ir a competir y poder transmitirlo al que está enseñando, para que sea exitoso y para que sea gratificante para uno mismo también, ¿no? Bien. ¿Notás que contribuye a la integración comunitaria? Quizás haya gente que comenzó con las clases, fue a buscar por ahí un espacio y lo encontró en términos de relacionarse con otra gente, después de compartir esto del baile. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, hay gente que ha dejado de venir hace mucho tiempo a las clases porque ha decidido tomar otra actividad o dejar de bailar, y ha conocido grupos con los que sigue frecuentando, juntándose a cenar, festejando cumpleaños, trabajando, y ya no tienen nada que ver con las clases. Claro, o sea que sirvió para acercar a gente y que se integre. Está planteado de esa manera directamente. O sea, la idea de la actividad siempre fue trascender la actividad en sí, uh-huh, y empezar a conocer el grupo urbano. Vos pensás que nosotros nos mudamos acá como personas con familia conformada y adultos, sí, a un lugar donde conocíamos muy poquita gente, y la primera necesidad que tuvimos es volver a entablar vínculos de amistad, de conocer gente de nuevo, uh-huh, y cómo queríamos que eso fuera para el resto también, porque Capilla es un lugar donde constantemente está viviendo gente nueva, y como que le cuesta ver por dónde se acomoda, por dónde entra, por dónde se vincula con el resto. Sí. O sea que es una actividad. La orientación era esa, sí. Es una actividad que sirve para la integración también. Un poquito yendo a lo más íntimo en términos de la percepción de estos ritmos, ¿qué es para vos, qué significa para vos la salsa, o directamente qué significa para vos el baile? Y mirá, yo me estoy bañando y estoy pensando en una coreografía, estoy durmiendo y estoy soñando con un paso nuevo, más o menos así. O sea, es full time. Full time, exacto. Y disfrute, o sea, tengo la nena que tiene 18 meses y ya le encanta bailar, así que eso es para mí, pasión. No tiene que ver, o sea, sí, es mi trabajo y lo uso como trabajo y lo valoro y lo cobro como corresponde, sí, pero para mí es pasión. O sea, nunca nadie pudo decir que no vino a las clases porque no tenía plata y uh-huh, se lo rechazó. De hecho, siempre se habla lo mismo, si no tenés, no podés, si querés igual, se charla y venís igual. O sea, lo importante es tener ganas de hacer la actividad. En tu caso, ¿te realizás bailando? Totalmente. Bien. Sí, sí, sí. Te quería 20 años de cambiar de la historia de patadura, sí, a probar pasos nuevos todo el tiempo. Tremendo. Te quería consultar en otro aspecto. Bueno, también sabemos que alguna vez se han presentado con shows a beneficio, por ejemplo, en su momento de la Fundación Samanahuasi y de otros eventos que también contribuyen a actividades solidarias. ¿Cómo te sentiste haciendo eso? Y mirá, antes de Samanahuasi, nosotros siempre como familia, tanto con mi papá, con mi mamá, posteriormente con mi mamá, siempre fue buscar a ver cómo socialmente podemos colaborar. Uh-huh. O sea, que desde que yo tengo memoria, participábamos en escuelitas de fútbol en Buenos Aires, donde en mi casa, en un dúplex de dos ambientes, venían 50 chicos a tomar las galletitas y la leche conmigo. Uh-huh. Y todo eso lo organizaba mi papá y mi mamá. Y de ahí en adelante siempre fue así, siempre tratando de colaborar con poco o mucho con lo que uno podía. Generalmente lo que uno podía era tiempo, dedicar tiempo, uh-huh, para gente que por ahí no tenía las mismas posibilidades, los mismos recursos, o por ahí creía que no los tenía. Bien, perfecto. La última, David, ¿cómo la estás llevando ahora en términos de impartir clases con estas restricciones de, bueno, que no nos podemos juntar? ¿Estás utilizando la tecnología, das clases por Zoom? ¿Cómo estás haciendo? Estamos haciendo eso, sí, estamos dando clases por grupo cerrado de Facebook, eventualmente usamos Zoom también. Obviamente no es lo mismo, la actividad, uh-huh, física es como mucho de contacto, de verse, de poder ver de a un metro a la persona qué es lo que está proponiendo, qué es lo que está haciendo, uh-huh, y bueno, digamos, hay que ayornarse ahora y hacerlo de esta manera. Quien quiera... Se dan clases los martes y, sí, los viernes a las 8 de la noche, sí, por grupo de Facebook. Se puede ver desde la tele, desde la compu, desde un celular. Sí. Se responden las consultas en el momento. Se hace partícipe de la gente de la clase. Sí. Y me mandan los videitos o las fotos después de lo que estuvieron haciendo en la casa. Uh-huh. Y bueno... por ahora es así. Y quien quiera integrarse ya en estas circunstancias o además también para cuando se empiecen a abrir las actividades, ¿dónde te ubican? Y me pueden llamar a mí al celu, ahora te lo paso, Y si no, al Facebook de David Molina Rico Mambo, que ahí siempre publicamos las actividades que estamos haciendo, ya sea clases nuevas, eventos, baile, lo que salga. A veces hacemos el verano al aire libre, a veces hacemos fiesta a la noche, a veces nos juntamos en casa, digamos, son diversas las posibilidades. Y el teléfono mío, te lo digo, sí, 1555 3170. Bien. Ahí mandan mensajito de WhatsApp si quieren, se pueden hacer hasta inclusive clases particulares, puede ser en pareja, puede ser sola, la persona puede saber, puede no saber, es totalmente privado, a gusto, y se puede armar como la persona lo plantee. Bien, y si no, David Molina Rico Mambo ahí en las redes sociales, en Facebook, y le consultan y se podrán integrar a participar de las clases. David, te queremos agradecer un montón y te mandamos un abrazo gigante a vos y a toda tu familia. Muchas gracias, chicos, a ustedes. Que tengan un buen día. Abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Y ahora sí, entonces, vamos a escuchar el tema del guitarrista que se llama Entramado. Ahí vamos, Lo Yacero Trío. Thank you. Qué lindo, los Yacero Trío. Ahí sí compartíamos el tema del guitarrista. Maravilloso, la verdad que un lujo haber compartido. Acá tenemos al responsable técnico de esa grabación. La verdad que lindo poder rememorar esos encuentros y que quede ese registro musical. La verdad que lo celebramos. Y deseamos que pronto se puedan volver a hacer eventos como ese. Absolutamente, absolutamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Nos vamos a ir con la música de los Yacero Trío para disfrutar de este día de sol aquí en Capilla del Monte. Esperamos que disfruten cuando sea y donde sea que estén escuchando este programa. Nosotros disfrutamos un montón haber compartido la entrega del día de hoy. Muchas gracias, señor Cristian Biol. No, por favor, gracias a ti, Renata Bracaccini, y a la audiencia. Y nos estamos encontrando en la próxima emisión de Agenda Común, el próximo martes a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común por la 98.1. Thank you.